Bienvenidas amigas, bienvenidos amigos, esto es un par de horas de bandas sonoras exclusivamente acá en Radio Speedy. Vamos a escuchar bandas sonoras, música sacada de películas, no necesariamente que formen parte de las bandas sonoras de esa película, del lanzamiento oficial, de eso que puedes comprar en CD, sino música que suena en películas que valen la pena o no. La propuesta es simple, 2 horas, bastante música y un par de comentarios de película. De película. Largamos de la manera más rápida que tenemos. Por favor, a ver, señor Martín, ahí en la operación. Mándele play al tema número 1. Se trata de Orange Juice haciendo el tema Blue Boy. Muy marchoso, vamos. Lo que estamos escuchando termina en este momento, Blue Boy de Orange Juice. Este tema pertenece a la banda sonora de la película Hell and Foe, de la cual les voy a hablar ahora nomás. Hell and Foe es una película que todavía no tiene distribución nacional. No está, no hay idea, nadie sabe nada acerca de Hell and Foe. Nosotros sí sabemos. Sabemos que es una película dirigida por David Mackenzie, en la cual actúa Jamie Bell, aquel chico que bailaba. ¿Te acuerdas? Billy Elliot. Sí, el que movía las patas. Bueno, acá lo hace, pero muy poquito, porque en realidad se trata de una comedia dramática. En mi barrio, ahí a la vuelta, sí, acá a la vuelta. Les cuento rápidamente la historia. Hallam es un muchacho cuya madre falleció hace un par de años. Su hermano mayor está haciendo cosas locas por ahí y no le queda otra que rebelarse ante la nueva esposa del padre. En esta incestuosa rebelión terminan surgiendo algunas sombras del pasado, digámoslo así, sombras del pasado. La cuestión es que Hallam decide alejarse de esta cosa enfermiza que tiene con su madrastra y su relación también enfermiza, ¿por qué no?, con su padre, y busca nuevo rumbo. De eso vamos a hablar después de que escuchemos este tema. La canción se llama Here on My Own. O sea, acá yo solito. La banda se llama UNPOC. Más conocida como UNPOC. UNPOC, Here on My Own. They said I would never remember that street back in December. I'm falling, falling, falling, falling. Now he's gone, he will always remain. Now he's gone, he will always remain. Now he's gone, he will always remain. It's the future, future, future, future. I'm here all night. Qué lindo tema, esto es Ampok haciendo Here on My Own. La cuestión, para cerrar un poco esta historia sobre Hallam Fowl, es que la película, donde también actúan Sophia Myles, Jamie Sibbs y Claire Forlani, una chica muy bella que descubrió Kevin Smith allá por los primeros 90, resulta ser un drama bastante interesante donde este muchacho Hallam termina topándose con una mujer que es muy parecida a su madre y que tiene apenas un par de años más que él. Dentro de esta confusión, la cuestión incestuosa vuelve a aparecer. Y bueno, no les voy a arruinar un poco la historia, pero sí les digo que la vean porque es una película bastante interesante. Hallam Fowl. Recuerden ese nombre. Vamos despidiendo de Hallam Fowl con otro tema de esa banda sonora que realmente también vale la pena. Se llama PSAP, la banda. P-S-A-P-P. Todas cuestiones de iniciales. En realidad esto está todo escrito como una sola palabra, PSAP. El tema se llama Triciclo o Tricycle. Y creo que lo van a disfrutar mucho. Sobre todo ustedes, los que les gustan las canciones cuasi infantiles. ¡Adelante, Martín! qué ruiditos raros esos, ¿no? En cartelera. Seguimos con estas 2 horas de bandas sonoras en Radio Speedy. Y ahora te cuento los estrenos que tuvimos este día en nuestras salas cinematográficas acá en Argentina. Por un lado, Hulk, el hombre increíble. Donde Edward Norton se hace pasar por Lou Ferrigno, que también hace un cameíto, ¿por qué no?, dentro de la película. Y se transforma en el increíble Hulk, ignorando un poco la película anterior de Ang Lee, como nos gusta a nosotros. Una película, digamos, para ignorar. La anterior. Vamos a ver qué tal está esta Hulk. Todavía no la fuimos a ver, pero tenemos muchas ganas. Nos ponemos verdes de la envidia de quien la haya visto. Otro estreno del día es Un secreto, dirigida por Claude Miller. Una película que se desarrolla en la posguerra francesa, donde una familia judía descubre un secreto bastante oscuro. El punto de vista de esta historia está dado a través de los ojos de François, un fantasioso hijo único que se inventa un hermano mayor y todo un pasado para sus padres. Una película de Claude Miller, como decíamos, ideal para la gente que todavía cree en el cine francés. Nosotros todavía creemos en él, ¿eh? Otro estreno del día fue El fin de los tiempos, o The Happening, la nueva película de M. Night Shyamalan. El director de Sexto Sentido y tantas otras glorias del pasado. En este caso, haciéndose cargo de una nueva plaga. Un thriller que sigue una familia tratando de sobrevivir una catástrofe ambiental. La familia, Mark Wahlberg, Zooey Deschanel y los pendejos. ¿Ya qué tiene? No sé, tampoco la vi. Y finalmente, la película que se estrenó este día y que no te podés perder se llama I'm Not There, dirigida por Todd Haynes. De eso vamos a hablar ahora. Después de escuchar el tema que se llama precisamente I'm Not There, de Sonic Youth. Things are crashing there, she's all too tight. In my neighborhood she cried both day and night. It's a milestone, but she's down on her luck. Days make her so lonely and it's so hard to buck. Now and then I believe that she'd stop him if she'd find time to care. I believe that she may look upon deciding used to care. And I go not. because it's hard to, hard to read. It's a road, it's a kind of way. She mauls me around, but she told phone to hate me, but it's time to make a clown. Yes, I believe that it's rightful. I believe it in my mind. I've been told, like I said before, carry on the ride. Yes, the soldiers told her, like I said, carry on. Wish I was there to help her. Así es, en cartelera, la idea de esta sección, como bien dice el nombre, es repasar algunas de las películas que puedes ver en las salas cinematográficas en el día de hoy, mañana, pasado y cuando se te ocurra, pero apúrate porque algunas se van rápido, ¿eh? Arrancamos en cartelera con la película de Todd Haynes, en la cual agarra uno de los grandes ídolos de la historia musical de los últimos 40 años, el señor Bob Dylan, y lo retoma para hacer una especie de biografía medio extraña alrededor de este gran ídolo, de Bob Dylan, exactamente. El trabajo que hace Todd Haynes es bastante interesante, porque en vez de reinterpretar la vida de un artista de manera cronológica, lo que hizo fue agarrar distintos actores, que no tienen inclusive en muchos casos mucho parecido físico, caracterizarlos y hacer una reinterpretación de las distintas etapas de la vida de Bob Dylan. Un tipo que pasó por todas, vivió todas, conoció a todos. Y todavía sigue girando, ¿no? Como un Rolling Stone, como dice su canción, como un canto rodado, como un vagabundo. Bob Dylan en este caso es interpretado por gente como Marcus Carl Franklin, Ben Whishaw, Heath Ledger, Christian Bale, Richard Gere y Cate Blanchett. La actriz que hace de Dylan mejor que todos los demás, si se quiere. Sí. Cate Blanchett se hizo respetar mucho por esta interpretación o reinterpretación del ídolo musical de buena parte de la audiencia de nuestro programa, esperamos. Y no es casual, el momento elegido para que Cate interprete a este muchachote Dylan es uno muy interesante, porque es el de los 60s, cuando todo está loco y dándose de tumbos por la vida. No falta alguna referencia a los Beatles en su etapa Richard Lesteriana. No falta referencia a lo loco que era el momento en el que este muchacho se larga a ser una especie de poeta maldito, pero saliendo de las comparaciones con Rimbaud, sino adentrándose más a una especie de poeta beat. Podemos decir que es la etapa beat, pero bueno, no importa. Sea como sea, la película I'm Not There es extraña. Es una cosa rara, no es una película común, pero de eso vamos a hablar después de que escuchemos esto, que es Knocking on Heaven's Door. La versión es de Anthony and the Johnsons. Un chico que se supo ganar el aplauso de la crítica, que no es muy fácil de conseguir, y cierto aplauso del público. A ver qué les parece a ustedes. Knocking on Heaven's Door, un tema que en algún momento deshicieron los Guns N' Roses, esta vez reinterpretado por Anthony and the Johnsons. Disfrutémoslo, por favor. Mama, take this banjo for me. I can't use it anymore. It's getting dark, much too dark to see. I feel I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, put my guns in the ground. I can't shoot them anymore. That long black cloud is coming down. I feel I'm knocking on heaven's door. knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Mama, wipe this blood from my face. I'm sick and tired of the war. Don't know if it's night or if it's the sun rising high. Scared I'm knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knock, knock, knocking on heaven's door. Knocking on heaven's door. Knocking on Heaven's Door, Anthony and the Johnsons. Como decíamos, la película I'm Not There, dirigida por Todd Haynes, esta que está ahora en la sala cinematográfica, que puedes ir a ver y que deberías hacerlo, es una película medio difícil, no es una película que tenga una historia muy palpable, se salta mucho en el tiempo, se salta mucho en los personajes, y hay que ser una persona que conozca muy a fondo la vida de Dylan para tratar de entender por lo menos la mitad, miren lo que les digo, de las referencias, porque está plagada de chistes internos, referencias a sucesos puntuales dentro de la vida del músico y a muchas cuestiones relacionadas con el momento en el que suceden a nivel político y a nivel histórico. La película I'm Not There es muy recomendable si tenés ganas de ver algo que desafíe tu situación de espectador. Si no te interesa pensar un poco o que la cabeza vaya a un lugar determinado, mejor anda a ver la película de la cual te vamos a hablar después. Sí, por ahora te dejo con el último tema de I'm Not There. La canción se llama Highway 61 Revisited y está cantada por Karen O, la chica de Yeah Yeah Yes, con una banda misteriosa que se hace llamar The Million Dollar Bashers. ¿Quiénes son los Million Dollar Bashers? Pero agárrate que te digo. Lee Ranaldo y el baterista Steve Shelley, ambos de Sonic Youth. Además, los guitarristas Tom Verlaine de Television, Nils Klein de Wilco, a quienes se le suman el tecladista John Medeski de Medeski Martin & Wood y Tony Garnier, el legendario bajista de Dylan. ¡Uf! Vaya colección de nombres, ¿eh? Para tenerlos en figuritas, tope y cuarte. Fuerza, energía, velocidad. ¡Ah! ¡Les doy a todos, papá! Said Abraham, kill your son. Abe said, man, you must be putting me on. God said, no. Abe said, what? God said, you can do what you want, Abe, but next time you see me coming, you better run. Well, Abe said, where you want this killing done? God said, I want Highway 61. Well, you're just Qué buena versión, ¿eh? Espero que la hayan disfrutado como nosotros, bailando acá con Martín. ¡Ja! ¡Qué diversión! Hay una película en este momento que está en los cines que se llama Locura de Amor en Las Vegas, cuyo título original es What Happens in Vegas, que sería algo así como Lo que sucede en Vegas o en Las Vegas. Y el refrán dice, lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. Esa es un poco la idea principal de esta película, que es una muy buena comedia. Yo sé que cuando digo esto, mucha gente se va a reír y va a decir, pero mirá la pavada que está recomendando este pibe. Bueno, no es tan tonta como ustedes esperan. La película, dirigida por Tom Bogan, está protagonizada por Cameron Díaz y Ashton Kutcher, que están bastante bien, ¿eh? Tienen cierta química. A ellos se le suman Rob Corddry, Lake Bell y Queen Latifah, haciendo de psicóloga. ¿Qué más querés? Vamos a escuchar un tema de esta banda sonora, se llama Hey Man, Now You're Really Living. El tema está compuesto y cantado por Eels, en realidad una banda detrás de un solo nombre, el señor E, Mr. E. Hey Man, Now You're Really Living, Eels. Do you know what it's like to fall on the floor? Cry your guts out till you got no more. Hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Made you feel like it's not such a bad world. Hey, hey man, now you're really living. Now you're really giving everything, and you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Well, I just saw the sunrise over the hill. Never used to give me much of a thrill. Hey. But hey man, now I'm really living. Hey. Hey. Hey. Do you know what it's like to care too much about someone that you're never gonna get to touch? Hey man, now you're really living. Have you ever sat down in the fresh cut grass, hey, and thought about the moment and when it will pass? Hey, hey man, now you're really living. Now you're really giving everything, and you're really getting all you gave. Now you're really living what this life is all about. Now what would you say if I told you that, hey, everyone thinks you're a crazy old cat? Hey, hey man, like to fall on the floor, hey, cry your guts out till you got no more. Hey, hey man, now you're really living. Have you ever made love to a beautiful girl? Hey, made you feel like it's not such a bad world. Hey, hey man, now you're really living. People, do you know what it's like to fall on the floor? Hey, cry your guts out till you got no more. De What Happens in Vegas, o Locura de Amor en Las Vegas, cuyo site es exactamente locuradeamorenlasvegas.com. Si quieren pueden entrar en este preciso momento. Ahí está, si me gusta. La historia, como decía, es muy sencilla. Un chico y una chica, despechados por sus historias de amor individuales, terminan yéndose a pasar un fin de semana salvaje a Las Vegas. Y por supuesto terminan mezclándose de la peor forma, terminan casándose y siendo prisioneros de esa boda. Gracias a una simpática vuelta de tuerca, tienen que estar casados durante un periodo bastante importante y aprender lo que es convivir con otra persona. La historia es tonta, por supuesto los personajes lo que van a querer hacer es deshacerse del otro para quedarse con ciertos beneficios. Y las cosas no se van a dar de manera sencilla. Por ende, un montón de chistes. ¿Es una película seria? ¿Es una película profunda? ¿Es una película artística? No, no, no. un no para cada una de esas cosas. En realidad es una película para pasarla bien. No está mal que las películas tengan ese objetivo. De hecho, le vendría muy bien a nuestro cine tener películas que simplemente sirvan para pasar un buen rato. Con esto estoy hablando de películas y no porquerías. No porquerías. Locura de amor en Las Vegas, como decía, es entonces un simpático rato, una hora y media divertida. Con muy buena música. Como demuestra este tema, Tonight I Have to Leave It, de Shout Out Just want to be bothered with real love. And so I heard it's no good to run, but I feel so much better now that it's done. And tonight I have to leave it. It's tonight. Things on paper. And rumors said that you're very sorry. Oh no, you're not sorry. No, you're not. And so I heard it's no good to run, but feel so much better now that it's done. And tonight I have to leave it. Yes, tonight I have to leave it. Vamos a pasar ahora a otra sección dentro de este programa de bandas sonoras. Se llama... Próximamente. Próximamente. El próximo jueves, o sea el 26 de junio, vamos a tener dos o tres estrenos interesantes. Uno de ellos se llama Tus Santos y Tus Demonios. Un nombre en castellano muy malo para una película que originalmente se llama A Guide to Recognizing Your Saints. O sea, una guía para reconocer a tus santos. Escrita y dirigida por Dito Montiel, adaptada en su propia novela. Esta película está protagonizada por Robert Downey Jr., Shia LaBeouf, o LaBeouf, o LaBeouf. El pibe este de Transformers y el hijo de Indiana Jones, muy famoso por estos días. También los acompañan Diane Wiest y Chas Palminteri. Uno que hacía de mafioso y que ahora no se aleja mucho, ¿eh? ¿De qué se trata la película Tus Santos y Tus Demonios? La historia, vamos con esto. Algunas veces, la única forma de avanzar es retroceder. Esta es la autobiografía de Dito Montiel, que cuenta su vida en la década de los 80 en Queens, Nueva York. El joven Dito cree estar tocado por los santos. Su vida, repleta de momentos trágicos, por duros momentos, amigos que acaban muertos a causa de las drogas o en la cárcel, es toda una afirmación de su creencia. Después de todo, si no fuera por los santos, él también debería estar muerto. Sí, estamos leyendo una gacetilla y está mal escrita. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Y ahora bajamos un poco los decibeles para escuchar un tema de esa banda sonora que se llama Trouble, de Cat Stevens. Este muchacho que después se cambió el nombre por Yusuf bla bla bla. Pero en ese momento, Cat Stevens lo distinguía. Trouble. Adelante, por favor. Trouble, oh, trouble set me free. I have seen your face and it's too much for me. Trouble, oh trouble, can't you see? You're eating my heart away and there's nothing much left of me. I drunk your wine, you have made your with mine, so won't you be fair? So won't you be fair? I don't want no more of you, so won't you be kind to me? Just let me go where I have to go there. Trouble. Trouble, move away. I have seen your face and it's too much for me today. Trouble, oh, trouble, can't you see? You have made me a wreck, now won't you leave me in my misery? I can see death's disguise hanging on me, hanging on me. I'm beat, I'm torn, shattered and tossed, I'm worn, too shocking to see, too shocking to see. Now won't you leave me in my misery? Trouble, oh, trouble, please be kind. I don't want no fight and I haven't got a lot of time. Cat Stevens, Trouble. Otra película que se va a estrenar el 26 de junio, o sea el jueves que viene, es El sabor de la noche. Otro nombre horripilante para una película cuyo título no tiene mucho que ver, sino que es My Blueberry Nights. Esta es la primera película que dirige el señor Wong Kar-wai, un tipo que supo estar en nuestro país filmando películas, y bueno, les hablaría de él, pero mejor dejo para que lo busquen en IMDb. Wong Kar-wai. Wong Kar-wai dirige My Blueberry Nights, su primera película estadounidense, donde comanda a gente como Nora Jones, Jude Law, Rachel Weisz, Natalie Portman y Chan Marshall, o Jan Marshall, la cantante de Cat Power. En este caso, la historia sigue a una muchacha que tiene un despecho importante y decide recorrer Estados Unidos para resolver ese despecho, para preguntarse cuál es su lugar en el mundo del amor y del corazón y esas cosas locas. Dentro de ese viaje, por supuesto, como debe ser en esta road movie amorosa, no deja de cruzarse con personajes particulares. Personas extrañas y con locuras bastante especiales. Si bien todavía no vimos El sabor de la noche, en el próximo programa vamos a hablar de ella. Por ahora los dejamos con el tema número uno de este disco. Se llama The Story. Nora Jones, la protagonista de la película, es la que interpreta esta canción. I don't know how to begin, 'cause the story has been. I will sing along, I suppose. this is just how it goes. Those springs in the air, I don't go out anywhere. I guess it's just how it goes. The stories have all been told before. It's just how it goes. The story's all been told before. I guess it's just how it goes. The story's of all. Nora Jones. The Story. Banda sonora de la película El sabor de la noche. My Blueberry Nights. Bueno, dejamos de lado las películas que están en salas cinematográficas. Si no tenés plata para ir a verlas, no te preocupes, porque ahora vamos a hablar de películas que están en tu videoclub. Sí, las podés conseguir en DVD. Ya en VHS me parece que no, ¿eh? No creo. El videoclub. Una excelente recomendación, tanto desde la banda sonora como desde la película. El nombre, La joven vida de Juno. ¿No la viste? ¡Espera, papá! If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaf. Vamos a hablar de esta película, La joven vida de Juno, pero antes de eso vamos a escuchar el tema número uno, el que abre la película, que suena mucho en Radio Speedy. Se llama Barry Louis Polizar, el cantante, y el tema... All I want is you. If I was a flower growing wild and free, all I'd want is you to be my sweet honeybee. And if I was a tree growing tall and green, all I'd want is you to shade me and be my leaves. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. We'll be right back. rumble of your water would be my call. If you were the winner, I know I'd be the snow, just as long as you were with me when the cold winds blow. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were a wink, I'd be a nod. If you were a seed, well, I'd be a pod. If you were a floor, I'd wanna be the rug. And if you were a kiss, I know I'd be a hug. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. If you were the wood, I'd be the fire. If you were the love, I'd be the desire. If you were a castle, I'd be your moat. And if you were an ocean, I'd learn to float. All I want is you, will you be my bride? Take me by the hand and stand by my side. All I want is you, will you stay with me? Hold me in your arms and sway me like the sea. La joven Dida de Juno es una película muy interesante, dirigida por Jason Reitman, el hijo de Iván Reitman, el director de Cazafantasmas. Ah, no la tenías esa, ¿eh? Bueno, la cuestión es que este muchacho, Jason, se juntó con la guionista Diablo Cody, una chica que venía de hacer striptease, de pasear su cuerpo en lugares de dudosa reputación. No, remarques eso de reputación. Bueno. Y terminaron plasmando este guión bastante interesante, La joven vida de Juno, una comedia sobre los problemas que tiene una muchacha hoy, una chica adolescente, al quedar embarazada, que en realidad no dejan de ser un tema que queda un poco en el trasfondo, porque de ahí en más, a partir de ese embarazo, lo que vamos a tener es un poco de angustia juvenil, un poco de vida pop y un buen puñado de personajes salidos de una excelente pluma. Sí, la de Diablo Cody, esta chica que se zarandeaba desnuda por ahí. La cuestión es que la banda sonora de esta película, una película muy recomendable, como dijimos ya una, dos y hasta seguramente vamos a decir tres, cuatro veces. La cuestión con esta banda sonora es que cuando estaban eligiendo los temas para que formen parte de la película en sí, Jason Reitman le preguntó a la protagonista, Ellen Page, ¿qué música te parece que puede escuchar esta chica Juno? Ellen Page no tardó ni dos segundos en decir Moldy Peaches, su banda favorita. Sí, la banda de Adam Green y Kimia Dawson. La cuestión es que Jason Reitman no lo dudó apenas escuchó a estos chicos, los Moldy Peaches, la banda formada por Adam Green y Kimia Dawson, dijo, sí, es exactamente la música que escucha Juno. Por ende, es la música que vamos a escuchar nosotros ahora. El tema, Anyone Else But You. Cualquier otro menos vos. The Moldy Peaches. You're a part-time lover and a full-time friend. The monkey on your back is the latest trend. I don't see what anyone can see in anyone else but you. I'll kiss you on the brain in the shadow of the train. Kiss you all starry-eyed, my body swinging from side to side. I don't see what anyone can see in anyone else but here is the church and here is the steeple. We sure are cute for two ugly people. I don't see what anyone can see in anyone else but the pebbles you. Forgive me, the trees forgive me. So why can't you forgive me? I don't see what anyone could see in anyone else but I will find my niche in your car with my MP3 DVD rumble pack guitar. I don't see what anyone can see in anyone else but up, up, down, down, left, right, B, A, start. Just because we use cheats doesn't mean we're not smart. I don't see what anyone can see in anyone else but you. You are always trying to keep it real. I'm in love with how you feel. I don't see what anyone can see in anyone else but we both have shiny happy fits of rage. You want more fans, I want more stage. I don't see what anyone can see in anyone else but Don Quixote was a steel driving man. My name is Adam, I'm your biggest fan. I don't see what anyone can see in anyone else but you. Squinched up your face and did a dance. Shook a little turd out of the bottom of your pants. I don't see what anyone can see in anyone else but you. But you. La joven vida de Juno resulta ser una comedia vital para entender lo que es la ironía, para entender lo que es el sarcasmo, lo que son las referencias pop y demás. Diablo Cody, la guionista, sacó un poco el espíritu de una vieja serie televisiva, o no tan vieja en realidad, llamada Gilmore Girls, donde los diálogos eran vitales y tenían una urgencia bastante interesante. Ese es el mismo punto de partida para La joven vida de Juno. Una película que si no vieron, recomendámosles a todos que lo hagan. Nos despedimos de esta banda sonora. Desgraciadamente el tiempo es tirano y nosotros estamos ya cerrando esta primera hora de música. Así que vamos con Sonic Youth, a quienes ya habíamos escuchado haciendo tributo a Bob Dylan, pero esta vez los vamos a escuchar haciendo algo totalmente opuesto. El tema, otro cover, Superstar, de The Carpenters. Sonic Youth. Remember you told me you loved me, baby. You said you'd become.